Contacto con el Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular Uruguay, en contacto con nuestro compañero, amigo, hermano de la República Bolivariana de Venezuela, de allá de Maturín, en Monagas, Radio El Comunitario. Marcos Rodríguez, un placer tenerte acá, compartiendo este momento por Radio Ciudadana La Gaviota y Red Contacto Sur. Bueno, bienvenidos a todos los hermanos en Uruguay, nuestros camaradas, compatriotas, luchadores del pueblo uruguayo. Un saludo, un abrazo de Venezuela, desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular con el CO Venezuela, desde el Comunitario 97.7 FM, de la tierra de Bolívar, de la tierra del comandante Chávez y de nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro. Un saludo a todos esos fieles oyentes de la que había 103.3 FM, especialmente a nuestros hermanos, camaradas, combatientes, Rubén César Suárez. Bueno, este proyecto, el enlace intercontinental suramericano, enlazar a los pueblos a través de la comunicación popular, hoy más que nunca más fortalecido, y hoy rompiendo esa barrera de la desinformación, hermano. Rompiendo la barrera, justamente, no ha costado cantidad, ha costado muchísimo, pero hoy sí podemos decir, bueno, tenemos el Consejo armado y estamos caminando y conformando, ayudando a abrir la voz de todos los pueblos de la patria grande, ¿no? Correcto. La voz del Sin Voces, como manejamos nosotros aquí en nuestro equipo en el Comunitario 97.7 FM, cada vez nos llegó a dar la voz a través de los medios comunitarios alternativos. En aquel momento histórico del golpe de Estado, donde solamente el pueblo salvó a nuestros comandantes a través de los de Radio Novemba, de los medios comunitarios, y él se dijo que este golpe de Estado había sido un golpe de Estado de los grandes monopolios de información, especialmente no de la información, sino de la desinformación, donde ocultaron todo, manejaron estratégicamente, y se dio un plan de acción norteamericano a través de las nuevas guerras del ciberespacio, de la guerra no convencional, que son las televisión, las redes sociales, todos los medios digitales, habían manejarlo, porque tenemos que reconocerlo también, que ellos son mayormente los que han desarrollado toda esta tecnología y nos han invadido, pues. Actualmente observamos, pues, cómo a través de series internacionales, a través de documentales, a través de películas, de cine, siguen manteniendo y siguen buscando influenciar sobre la población mundial. En el caso de Venezuela, hace poco estaba observando una serie llamada La Lista Negra, no sé si se pasa en algunos canales norteamericanos, y da la casualidad que la serie coloca a uno de los más buscados del FBI, da la casualidad que este personaje lo asocian con Venezuela, lo asocian con el presidente de Venezuela, lo asocian con el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, pero es para mal poner, pues. Sabes que esto es una guerra, pues, mediática, internacional, como trabaja. Hace poco también, el año pasado, podemos observar un capítulo de la serie Obama, también una serie favorita de Barack Obama, donde también llegaron a Venezuela a través de una televisora en Colombia, donde vino a hacer un documental en la Torre de Lodero, que es muy conocido aquí en Venezuela, ya fue expropiada, tomada por el gobierno revolucionario, y se siente ahorita un gran complejo habitacional, deportivo, cultural, recreativo. Bueno, utilizaron esas escenas para hacer supuestamente un documental para hablar con las personas, y lo que estaba haciendo era tomando las imágenes que luego fueron reproducidas en Puerto Rico para la serie Obama, donde colocaron varias imágenes, simularon el edificio con las imágenes a nuestro comandante Chávez anunció. Pero era guerra, la guerra de la cuarta generación, la guerra no profesional, la guerra de la televisión, de las redes sociales, de malponer a Venezuela. Porque otra de las realidades es que viene de Venezuela. Y por eso, la creación y el impulso del CONECO, de la Comisión Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, es fundamental para unirlo. Una idea que comenzó aproximadamente hace casi 2 años, donde comenzamos a hacer diferentes pruebas, y hoy podemos decir que más de 10 países unidos, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia, España, Brasil, México, se han ido uniendo pues, a mantener informado al pueblo. Yo más que nunca, este proyecto luego de 2 años, para nosotros fue presentado como alternativa de derrotar la desinformación. Y bueno, el proyecto sigue creciendo. Y fue presentado este proyecto a Radio Nacional de Venezuela, a la radio que es la parte oficial a nivel radial del Estado, donde se proyecta el Estado y el objetivo de Fonesco a través de este programa, que ahora se llama Pueblo Comunicador en Combate 2.0. Pueblo Comunicador porque no tenemos comunicadores populares, el pueblo, no mucho será porque se invertimos todo lo que tiene en las redes sociales e internacional, porque somos hermanos populares de los diferentes medios comunitarios alternativos e independientes internacionales, que debatimos, compartimos las ideas, vemos los panoramas internacionales, lo que está sucediendo, cómo se ve Venezuela en el exterior y cómo se ve el exterior en Venezuela. Acercarnos con las luchas constantes de mantener realmente informado y de forma veraz, oportuna y de la misma voz del pueblo lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, ahora por Radio Nacional de Venezuela, un gran avance que hemos logrado, y como es todo este equipo, no solamente del comunitario, del tema de Fidel Martínez, de Microsoft, sino de Rubén Suárez, de Lucas Sáenz, de Lucas Rafael, de Alberto Ramírez, de Alvarado, porque vamos sumando, pues, es lo bonito y lo importante, que vamos sumando ideas, vamos sumando camaradas, comunicadores populares, que sin mezquindad y con la más humildad, bueno, se han sumado a este proyecto. Ahí tenemos a Salgado, vocero también de este Consejo Nacional Internacional, reportero, enviado especial de IPAN TV, nos comunicaron a los días atrás que estaba en Teherán, nos mantienen informados de la situación, y eso es lo bonito, pues, lo bonito de este proyecto, que seguimos avanzando, seguimos construyendo, Rubén, y por allá fortaleza. Seguimos avanzando siempre, y me acuerdo de las primeras comunicaciones que teníamos, que prácticamente había que, como la canción de Ignacio Copani, atarlo con alambre, y hoy ya es un lujo prácticamente este tipo de comunicación que hacemos permanentemente los días martes y jueves, principalmente, por más que estamos en contacto las 24 horas del día, y también sirve para denunciar a nivel mundial esa manipulación mediática que hacen los grandes medios de comunicación masiva, que dicen que en Venezuela no hay libertad de prensa. Si eso no es libertad de prensa, lo que hacemos nosotros, que nos interactuamos permanentemente y estamos al tanto de lo que está aconteciendo, hablado por los propios lugareños de cada país, pero principalmente en este momento de Venezuela, dado el circo mediático que existe en torno a la República Bolivariana de Venezuela, que es libertad de prensa, que es entonces, ¿no? Correcto, pero si no lo cuento, los que dicen que no hay libertad de expresión, libertad de prensa, la libertad de hablar, son los que salen los periódicos. ¿Cómo se entiende internacionalmente que supuestamente no hay libertad de prensa si todos los medios capitalistas monopólicos de la información, de la desinformación, como llamamos nosotros, los medios comunitarios, de la desinformación, están en la nacional, están en la universal, en sus grandes internacionales, grandes coberturas, cuando tú ves una red de prensa que tiene más de 30 o 40 medios nacionales e internacionales dando su cobertura, ya desprestigian al presidente, desprestigian a nuestro líder revolucionario, desprestigian la imagen y el legado de nuestro comandante Chávez, se han burlado y duele porque nuestro presidente Nicolás, nuestro hermano, demuele cuando decimos porque es un camarada, es un presidente, el presidente obrero de la clase más humilde del pueblo venezolano, al menos es el presidente, porque fue un transportista, porque trabajó el metro de Caracas y llegó a ser presidente, así como, bueno, el hijo se duele. Pero entonces, pero cuando hablamos, y así que realmente hacemos referencia a la Cuarta República, en la época del pacto, de facto de punto fijo, cuando se cambiaba la presidencia cada 4 años, según lo establecido, un ratico uno, un ratico el otro, ahí parecía la libertad de expresión. Pero el pueblo no tenía derecho a mantenerse informado. El pueblo no tenía derecho a acceso a las redes sociales. El pueblo no tenía derecho al internet. El pueblo no tenía derecho a tener un teléfono. El pueblo no tenía derecho de hablar en una radio. El pueblo no tenía derecho de tener una televisión comunitaria. Éramos perseguidos, cercenados, y simplemente éramos manipulados a través de esas cajas mágicas de esa televisión. Y por eso es que la lucha de nuestro presidente Chávez, que luego en ese momento, ese golpe de Estado mediático, porque fueron los grandes medios de comunicación que dieron el golpe de Estado, bueno, el presidente Chávez visualizó que hay que darle poder al pueblo a través de la creación de la estructura de los medios comunitarios. Los medios comunitarios llegaron para mantener informado que el pueblo se apoderara de mantener el mismo pueblo informado lo que sucede en el barrio, las actividades, porque lo comentaba el presidente en su momento, el presidente Chávez, yo no hago cadena porque nadie quiere publicar lo que revolución se hace, y por eso él mandaba en cadena, igual lo vas a decir los camaradas comandantes, y ya nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, bueno, las cadenas son necesarias en la transmisión para de esa forma mantener informado al pueblo. Bueno, los medios comunitarios, los medios alternativos, como tú lo acabas de decir, Rubén, nosotros a través de este enlace internacional, de la creación del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, donde seguimos haciendo el llamado a todas las organizaciones comunitarias, organizaciones que albergan, que reúnen, que comparten la misma visión, porque tenemos la misma visión que tenemos tal vez con la visión. La comunidad del sur, resumen latinoamericano, entre otras organizaciones que se han ido sumando, medios comunitarios a nivel nacional e internacional, en cada pueblo, en cada sector, pero vamos a unirnos. Y es la visión de este Consejo Nacional e Internacional. Y nosotros también, aquí en Venezuela, se tiene el 12 de abril como el día del comunicador popular, porque en este día, para el pueblo salir a la calle a solicitar y a decir y expresar al mundo que el presidente Chávez no había renunciado. Y a través de un papelito que el presidente se entregó y se fue colando hasta llegar a la ciudad de Caracas y a recorrer todo Venezuela y el mundo, el pueblo gritaba y exigía que el presidente no había renunciado y tenía que regresar al poder. Hasta ahí. En este mismo momento se comenzó a desarrollar la comunicación popular, el pueblo comunicando, Radio Belva, a través de los medios sociales, porque no nos han detenido, no nos han seguido, eran cercenados porque no teníamos derecho a mantener informados, porque decimos la verdad, porque somos los que sufrimos de lo que está sucediendo. Pero no sé, para este proyecto, lo que es la creación del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, es vital seguir uniendo. Y en estos momentos, cuando en nuestra organización, que es la organización de todo aquel que se sienta comunicador y que sienta la libre expresión de la lucha del pueblo, la defensa de los semejantes, bueno, aquí está una organización que está abierta para recibirlo, para difundir, sea a través de las redes sociales, sea a través de los medios digitales, a través de la radio, de la televisión, de lo que tengamos la visión, que es la defensa de los pueblos, la defensa del más necesitado, y especialmente mantener y seguir impulsando ese elevador comandante desde Venezuela, que es el bastión para toda Latinoamérica y a nivel mundial. Por eso el presidente Chávez, en cada lugarcito, en cada calle, en cada vez que lo visitó, dejó militares, dejó ese legado, porque se ganó el cariño de compartir esa humildad. Y por eso la creación del Consejo Nacional Internacional lleva el nombre de Comandante Supremo. Porque no tan solo a nuestro camarada y hermano Hugo Chávez va relacionado al Consejo, sino también con el Che, también un comandante de un pensamiento, también nuestro camarada y comandante eterno, también Fidel Castro, bueno, también va expresado. Por eso son los comandantes supremos, por eso es el Consejo Nacional e Internacional Comandante Supremo, porque reflejamos ese pensamiento de liberación de los pueblos rurales. Sí, claro, este es lo que veníamos nosotros avisando y diciendo permanentemente acá en el programa todos los días que lo hacemos. Pero además, Comandante Supremo, cuando a mí me preguntaban, yo siempre digo que es debido principalmente a la figura de Hugo Chávez, pero que refleja lo que es todos los libertadores de América Latina que han luchado contra los imperios en su momento. Entonces es un reconocimiento de los comunicadores populares hacia lo que fueron todos los libertadores y a los que fueron esos luchadores que dieron la vida para que hoy podamos nosotros tener, con sus defectos también, pero tener estos países que ojalá que un día se borren las fronteras, como bien decíamos nosotros, y se cree esa patria grande donde todos podamos estar igual y vivir correctamente como se debe en cada pueblo de este hermoso continente, ¿no? Correcto, Rubén, y es que ya lo que queremos desarrollar e impulsar este sueño, como comentábamos anteriormente, hace 2 años, bueno, éramos 3 personas que habíamos comenzado, pero conmigo, Guillermo Bregante, su persona y mi persona, agregando la voz de César Rodríguez también, bueno, pues creciendo, creciendo, ahora ya tenemos en Brasil, en Perú, con Tati Catari, tenemos en Ecuador como nuestro camarada de Consejo Meridi, en Brasil tenemos 2 enlaces, y ahora la casualidad, yo no quiero los mismos nombres, Lucas Tain y Lucas Rafael. En Colombia también tenemos 2 enlaces, en Argentina con Alberto, en México con Patricia, ese colectivo de 30. Bueno, cuando comenzamos a debatir y a compartir ideas, son las mismas ideas de mantener informado y derrotar la desinformación. Bueno, esta es la organización, porque realmente, como decía nuestro amigo también, que se ha oído, el amigo Vicio Carlos Plan, solo no podemos luchar contra este gran imperio de la información. Nosotros, como comentaba en una de las redes de prensa y en una de sus alocuciones, su escrito, nosotros no manejamos la tecnología como la maneja de los grandes imperios. Apenas estamos iniciando, estamos construyendo. Pero lo que no tienen ellos, que tenemos nosotros, que nosotros, los comunicadores populares, nos encontramos en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, en cualquier organización, en cualquier barriada, en cualquier sector, en cualquier caserío, existe un comunicador popular. Y para ellos es difícil dar una gran cobertura. Nosotros no, nosotros tenemos que ir a cada lugar donde esté sucediendo algo, ahí existe un comunicado popular. Y es una gran ventaja que tenemos nosotros, que somos muchos, pero tenemos que organizarlo. Tenemos que realmente no por tener la exclusiva, no ser comunicador que tiene la exclusiva, no que la gaviota en la exclusiva, no. Es el colectivo, porque es un pueblo a que nos debemos para mantener informado. Aquí no, en este colectivo del Consejo Nacional Internacional no existe mezquindad. Existe un compromiso para mantener informado. Y eso no ha sacado. A través de la televisión se acercó y ya forma parte con nosotros, Carlos Nares. Bueno, con un gran currículum, una herramienta de autoridad nacional e internacional de Argentina a través del resumen latinoamericano, los amigos de Radio Futura en Argentina, este o ese señal de radio, con una gran proyección, con humildad, con ese compromiso, que es tener informado a los pueblos, y que nosotros los comunicadores populares, más allá, que realmente asumimos el compromiso, pero que es un compromiso de también el pueblo debe saber que es honores porque nos gusta, no recibimos ningún pago por esta actividad. Mayormente, la gran mayoría de los comunicadores populares hacemos otras actividades para poder tener algún recurso para mantener nuestro hogar, nuestra familia, pero asumimos la comunicación popular en donde esté y con el gran compromiso de defenderla. De defenderla en cualquier lugar donde nos encontramos. Y eso es lo que nos llama. Porque cuando hablamos con el argentino, cuando hablamos con el uruguayo, con el brasileño, con el español, y así sucesivamente con cualquier, es la misma visión. El amor y el compromiso de derrotar la desinformación, esos grandes monopolios que tienen secuestrados y tienen manipulado, bueno, aquí en Venezuela tuvieron más de 40 años manipulando el pensamiento, donde la gente se preguntaba, ¿por qué tú piensas así? No porque lo vi en el periódico, no porque lo vi en el periódico, no porque lo vi en la televisión, no porque lo dijo por la mesa o lo dijo el presidente en tal parte. Una manipulación mediática que encierra el pensamiento. Bueno, el comandante Chávez llegó a través de los medios comunitarios a crear conciencia, a que la gente comenzara a pensar y analizar si son verdad o no. Y a, de esta forma, a comparar de forma crítica y analítica las situaciones que estamos pasando. Bueno, ese es el compromiso de los medios comunitarios. Por eso que los medios comunitarios somos medios de formadores del pensamiento crítico y analítico. Y la reconstrucción, nuevamente, el fortalecimiento de los valores en la familia. Por eso los medios comunitarios son estratégicos. Tenemos una lucha constante que debemos seguir realizando, Rubén. Exacto. Es una lucha constante que también nos impulsa a seguir adelante, y cada vez más cuando vemos los desmanes a nivel internacional que hace este pésimo presidente, vamos a decirlo de alguna forma, como es Trump, en contra de todo lo que es las organizaciones sociales, organizaciones de los derechos humanos, con el tema de la migración, pero además también nuestro repudio a la reciente acción de el Estado de Israel en lo que es la franja de Cisjordania, que está ocupada y que ellos ilegalmente están ocupando y que la quieren legalizar, desconociendo al legítimo dueño que es Cisjordania, Marcos. Correcto, porque esto siempre ha sido lo que son esos países, especialmente como el mínimo proceso capitalista del país, y ahora la mano de Donald Trump, bueno, ya está el resentimiento realmente del pueblo, de los más del sector más capitalista, pues, quiere invadir, es romper, es apoderarse, pero especialmente de su cultura, especialmente derrumbar, destruir la cultura. Por eso es que siempre hemos dicho y hemos manejado que el avance y fortalecimiento de los pueblos es a través de la cultura, es a través de sus valores culturales. Y por eso cuando observamos y analizamos los ataques, las invasiones estratégicas que han manejado los Estados Unidos a través de las diferentes formas, ¿no? Porque tienen ese gran poder, van dirigidos a esos sectores, ¿no? A esos sectores culturales que hay que olvidar, de destruir de donde vienen. Bueno, y podemos hacer diferentes análisis y se va a llevar más problemas que son parte de nuestra construcción, de mantener informado a los pueblos, hacerle el seguimiento de las diferentes invasiones antes, durante y después. ¿Qué era antes? ¿Qué dejaron? qué es ahora. A veces ellos dicen que es por la liberación de los pueblos, que es para ayudar, ¿no? Pero cuando se va, es un total olvido, un país totalmente destrozado, un país totalmente endeudado, un país sin cultura, un país totalmente abandonado, pero explotado por los norteamericanos, porque se llevan toda su riqueza, y esto es lo que perciben. Esto es lo que buscan, realmente, apoderarse. Pero más allá del dinero, más allá del petróleo, del oro, es también su cultura, apoderarse de la cultura, apoderarse del sentimiento cultural de los pueblos, para olvidar, hacer que se olvide. Y por eso es que la lucha de los medios en esta coyuntura, de los medios comunitarios, de los medios independientes que manejamos la acción de mantener informados los pueblos y del análisis crítico constructivo de la información, es importante para que realmente se sepa la realidad de lo que está sucediendo en cada lugar, ¿verdad? Sí, y esa es la misión que tenemos, siempre estamos diciéndolo en nuestra red. Y bueno, para nosotros es un placer tenerte hoy aquí en comunicación en directo, el CONAICOP Internacional, porque justamente nosotros como responsables en Uruguay de CONAICOP también estamos llevando adelante toda esa política comunicacional que hemos dado en definir para que aquellos sin voces tengan la voz, como bien dicen ustedes. Y bueno, ese es el mensaje que nosotros estamos siguiéndole y dándole a todo el continente, a todos los pueblos, y seguimos hermandando a los pueblos en esto que es un medio de comunicación. Y bien, como tú decías, nosotros no estamos por el lujo, no estamos por la plata, estamos sí por el bienestar social de todas las poblaciones. Marcos. Bueno, esa es la lucha que hacemos con amor, y por eso lo recordamos, desde aquí de Venezuela, pero aquí nosotros estamos en la lucha, estamos batallando, estamos venciendo, estamos construyendo más vivienda, más beneficios, más educación, y realmente a pesar de estas intentonas del sector de la derecha, a pesar de la diferente forma de manipulación de la información a nivel internacional, de querer malponer a nuestro presidente Nicolás, a Venezuela y a la gestión social, bueno, aquí se sigue profundizando la revolución. Cada día, a través del CLAS, llega la alimentación a los hogares más necesitados de Venezuela. A través de la transmisión Viviendo en Venezuela, llega el sueño hecho realidad de toda familia humilde, de tener un hogar digno para desarrollar su familia. A través de las diferentes transmisiones, son tocados al pueblo venezolano sin distinción de color. No se le pide un carnet, no se le pide que sea militante de una organización, sino ser venezolano, que deja Venezuela. Por eso Venezuela ha ido desarrollando y seguimos nosotros impulsando esta revolución socialista que nació de nuestro presidente Chávez y que era el sentimiento del pueblo. Hace poco se cumplieron un aniversario más de que era rebelión popular del 4 de febrero. Aquel momento que le dieron, ¿no? Y entonces solo, por primera vez en la historia, hubo una jefe responsable de los hechos y de asumir ante la Cámara, que fue un momento histórico, y en aquel momento, por ahora, que cambió el rumbo de Venezuela. Aquel momento, cuando nosotros convertimos a Chávez, se detiene, tiene 30 segundos en cadena nacional, le llaman a los camaradas, a los compatriotas, a los compañeros que salieron dignamente a la defensa de ese momento histórico de girar a Venezuela que iba hacia la catástrofe, hacia la entrega total de la riqueza venezolana, del petróleo, del oro, de nuestra vegetación, de nuestros pulmones vegetales. Pues aquí no hemos visto por ahora. Dispongan las armas, porque no hemos alcanzado los objetivos aquí en Caracas. Y especialmente la palabra, me hago responsable, y soy el único responsable de todas las acciones que se han realizado. Él asumió la responsabilidad. Jamás en la historia se había escuchado que una persona asumiera una responsabilidad de un hecho, especialmente este hecho histórico, que luego, a través de la manifestación, en ese momento el pueblo no comprendía lo que estaba sucediendo, pero que sentía en sus adentros, en su corazón, que era el sentimiento de querer. Y fue cuando en aquel momento, que ese por ahora, el pueblo observó a ese gran líder que se hizo responsable. A ese hermano, a ese amigo de Sabaneta, con miedo de corazón, que con tan solo 37 años se hacía responsable de ese momento histórico. Y el pueblo, luego, en el 2002, cuando le dan el golpe mediático, no se quedó callado y le dijo, nosotros queremos a Chávez. Y sale otra palabra que fueron históricas, dicho, y se pueden buscar en cualquier documento. Una señora que expresaba, yo voté por Chávez, y por eso yo quiero que Chávez regrese al poder, porque el pueblo eligió, el pueblo demostró, el pueblo acompañó, y por eso nuestro presidente Chávez se hizo el comandante invicto. Nunca perdió la elección. Nunca el pueblo abandonó a nuestro comandante Chávez. Y por eso, en aquel momento histórico del 8 de diciembre, de la despedida de nuestro comandante a nivel televisivo en la cadena, quiero que apoyen, que voten. Si es de pasar al camarada Nicolás Maduro, el pueblo respondió como prescriptor. Y aquí está el pueblo, al lado del camarada presidente obrero, porque es por una orden del comandante Chávez. Entonces, es la lucha constante de nosotros, de los comunicadores populares, la responsabilidad que nos dio nuestro comandante Chávez de mantener informados. Pero nosotros, de acercar al pueblo, de acercar la hermandad y de sentir ese amor de los pueblos hacia Venezuela. Como en este programa del pasado martes, como el gobernador de Santa Ella, donde participó Alberto Ramírez, participó Lucas Tine, de Brasil y de Argentina. Nuestro gobernador se sintió muy alegre y muy contenta a escuchar las palabras de estos dos camaradas, con una visión internacionalista de un pueblo comunicador que ama y quiere a Venezuela. Ella expresaba con gran emoción cómo es posible que en esos países exista tanto amor por Venezuela y un gran compromiso con el legado del comandante Chávez, que nos lleva a nosotros aquí en Venezuela a una gran reflexión, que por una u otra cosa, que no ha sido llegada la revolución todavía, que no ha tocado a algún venezolano la revolución todavía, porque una gran deuda social de más de 40 años que el comandante Chávez, el comandante, el camarada Nicolás, están saltando por el pueblo venezolano, pero que a través de estas guerras económicas, saboteo alimenticio, invasión de la guerra no convencional, han retrasado, pero seguimos avanzando. Pero ella pensará que nos debe llevar a la reflexión, que nos debe unir mucho más, porque si los pueblos de Uruguay, los pueblos de Brasil, de Argentina, están unidos y con un amor profundo por Venezuela, más que nosotros los propios venezolanos, debería llevarnos a la reflexión de pensar y decir seguir avanzando, seguir fortaleciendo la revolución, porque solo la revolución y el socialismo es donde los sueños se han alcanzado, bueno. Exactamente, yo creo que estamos por un muy buen camino comunicacional, aparte un muy buen camino también el que estamos impulsando a nivel continental en cuanto a ideas, en cuanto a apoyar a los sistemas progresistas que existen en este momento, a seguir acumulando fuerzas, a seguir avanzando y construyendo más democracia, más participación, y esa es una de las tantas ideas que tenemos en el CONAICOP. Cuando hablamos todos lo hacemos en nombre del CONAICOP en este momento, entonces sin lugar a dudas que para nosotros un gran placer y bueno, también como miembros nos sentimos orgullosos y estamos tratando de aunar más esfuerzos, aunar más gente y seguir avanzando en este proceso multiplicador de lo que es la comunicación popular al servicio de los pueblos. Marcos, agradecerte tu presencia en la radio y bueno, este es un espacio abierto en el cual siempre estaremos en contacto, tal cual lo hacemos martes y jueves, y capaz que interactuamos más seguidamente los sábados de mañana en las plataformas que estamos utilizando nosotros vía web, que habría que bichar, y capaz que hacer Pueblo Comunicador un sábado de mañana también en comunión con ustedes allá en Monagas, es hacer un duplex. Bueno, muchas gracias Rubén, gracias a este gran equipo de la radio 803.3 FM. Bueno, seguimos apoyando, aquí está un pueblo venezolano, un pueblo comprometido. Nosotros los comunicadores populares, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, capítulo Venezuela. Bueno, estamos abiertos, prestos, atentos, al momento que nos llamen y quienes ahí estaremos, compartiendo, defendiendo y llevando la información real para derrotar las grandes matrices de la desinformación, que es la gran lucha que llevamos nosotros. Así que un abrazo a todo el pueblo uruguayo que nos escuchan a través de la radio 303.3 FM, y que nos invitamos también a escuchar todos los martes y jueves a través de la hora, que por cierto ya le enviamos la promo para que escuchen directamente también la promo de los días martes del programa, que ya es tanto internacional como nacional. Pueblo Comunicadores Combate 2.0 Internacional, con el compromiso de seguir acercando a los pueblos, de seguir uniendo a los pueblos, y como una visión que dijo la viceministra de Información y Comunicación, que este era el programa que buscaba para ser transmitido en Radio Nacional de Venezuela, un programa donde se escuchara al pueblo comunicador, al mismo pueblo, entrevistando, compartiendo desde la base al nivel internacional. Algo que ellos no habían logrado realizar, pero que es una gran satisfacción que un medio comunitario lo esté haciendo con un gran avance a nivel de su producción, a nivel de su producción y a nivel de su transmisión. Y con excelente, con excelentes analistas, locutores, compartiendo el programa. Para nosotros es una alegría que realmente Rubén, que esperamos que en los próximos días, en los próximos meses, estemos ejecutando el primer encuentro internacional de la comunicación popular en Venezuela, donde más allá de los comunicadores integrantes del CONAICOP también se integren los diferentes colectivos, y que frente al cuartel de la montaña estemos haciendo el juramento de defender la comunicación popular ante nuestro comandante Chávez, que fue y que siempre será reconocido como el comunicador del siglo XXI, el comunicador popular. Y como en aquel momento cuando le entrevistaron, le comentaron: presidente, usted va a hacer un programa de radio, ¿cómo va a ser? Y él decía: antes de ser presidente, soy pueblo. Ante el presidente, soy pueblo. y como pueblo tengo también la oportunidad de cerrarlo, de expresar mis ideas y de defender a mi pueblo. Nosotros tomamos esa palabra y con más fortaleza nos seguimos impulsando, Rubén. Así que muchísimas gracias por la conexión. Y bueno, cuando nos inviten, ya estaremos. Y cuando no, también estaremos, porque somos el pueblo comunicador, hermanos, que compartimos las mismas ideas. Defender y darle voz a los sin voz, Rubén. Exacto. Y bueno, agradecerte de nuevo, pero sin lugar a dudas que el programa que se está haciendo los martes principalmente tiene muy buena repercusión a nivel nacional e internacional, dado de que allí, como bien decías tú, estuvo la gobernanta de ustedes de ahí, pero también estuvo gente del MIPSI, estuvo gente de comunicación, la viceministra, y es un lujo para nosotros los comunicadores sociales poder estar en contacto en directo con autoridades de los demás países del continente. Esperemos que en todos los países tengamos esa amplitud que tiene el gobierno bolivariano venezolano para con los medios alternativos. Marcos. Bueno, Rubén, realmente esa es la visión internacional, la visión que se quiere a través de los pueblos, la visión que se quiere a través del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, acercar, unirnos, fortalecer a los pueblos, que realmente es una visión, y por eso es que la viceministra y el director de medios comunitarios y alternativo del MIRSI, el Ministerio de Información y Comunicación, y del mismo camarada ministro Ernesto Villegas, comunicador popular, expresaba que era la misión, pues, la misión de la construcción de ese pueblo, de mantener informados los pueblos, de compartir con los pueblos. Y bueno, y este programa ha llegado y por eso nos llega la oportunidad de transmitir a nivel nacional, pues. Y ese es el inconveniente, por eso la felicidad también de nuestra gobernadora en el pasado programa, de nuestra viceministra y de nuestro director del medio comunitario alternativo del MIS, era de escucharnos a ustedes, de ver que el proyecto realmente es un proyecto que ha roto todos los esquemas, pero que se ha hecho posible de un medio comunitario a otro medio comunitario, enlazando internacional y sintiendo ese amor, ese compromiso con el legado para el comandante Chávez. Y a pesar de no ser venezolano y no sentir de no vivir en Venezuela, siente a Venezuela como su patria, siente ese compromiso y ese amor por el comandante como el propio venezolano. Ella necesita de mucha alegría y especialmente ese análisis internacionalista y ese compromiso de mantener informados a los pueblos. Por eso es que este programa Pueblo Comunicador de Radio 2.0, Radio Contacto Sur, bueno, es el sol, el bastión para poder derrotar la desinformación de estos grandes monopolios, como lo hemos expresado, Rubén. Muy bien, quedamos. Como siempre, quedamos en contacto permanente, agradecerte por el día de hoy y será hasta la próxima y, como siempre decimos, a seguir, y como dicen ustedes, a seguir pa'lante, como les gusta decir a ustedes, acá decimos a seguir para adelante, ¿no? Pero está, vamos pa'lante. Hasta la victoria siempre.